Me encuentro con René de Talleres Sartaña. René, cuéntame qué son estos talleres. Bueno, es un taller de imprenta y de diseño donde salen, además de trabajos así como comunes de imprenta, sacamos a varias editoriales y revistas anarquistas. Oye, ¿por qué el interés de difundir este tipo de conocimiento, de pensamiento, de filosofía en Chile? Bueno, igual los que trabajamos en el taller somos anarquistas todos y participamos en varios de los proyectos que imprimimos también. Entonces de ahí nace como la inquietud de empezar a sacar y bueno, el proyecto ya tiene el taller casi 7 años más o menos. Y fue como la inquietud de empezar a propagar la idea de como también darle un vuelco al diseño, que en esos tiempos los libros no eran muy bonitos. Entonces empezamos como la idea era sacar libros en buena calidad, los periódicos que se sacaban en ese tiempo, empezar a sacarlo en doble carta, que no fueran corcheteados, y ahí nace como la idea del taller. Oye, en ese sentido, bueno, me imagino que ha sido un aprendizaje para todos ustedes. ¿Algún consejo para gente que esté tratando de reproducir material? No sé, porque de repente ya tu material dando vueltas, pero se pierde, se rompe. Sí, yo creo que el consejo es como tratar de, lo que nosotros hacemos es como tratar de hacerlo bien, que quede bonito. Porque igual se agradece cuando uno adquiere un libro o algo, que sea un libro bonito y en buena calidad. Porque de repente uno compra cosas que quizás no están en otra parte y están súper feas. Oye, ¿por qué el soporte escrito? Porque el soporte escrito es el que va quedando también y el que se puede mover en el mismo sentido. Igual como que hemos también averiguado así cuánto contamina producir un libro respecto a tenerlo en internet. Entonces igual es como menos contaminante sacarlo en papel que tenerlo en internet. Igual todo nuestro catálogo de todo lo que sacamos se sube también a internet. Entonces la idea es no solo sacarlo, pero igual sacamos cosas que también se editan en otras partes, como que se imprimen en otros lados igual. Si me podéis profundizar esa idea de por qué el internet y el papel, que está bueno ese datito que estáis pasando. Sí, así como a grandes rasgos es como que en el papel el libro se produce una sola vez. En cambio, para verlo en internet tenéis que tener electricidad funcionando constantemente para tenerlo. Cada persona que lo lee gasta nuevamente la misma cantidad de electricidad que otro que lo está leyendo. En cambio, el libro se va pasando. No contamina más de lo que ya contaminó una vez nomás. Bueno, nosotros el taller hacemos entrega en el Metro Universidad Católica y también enviamos a todas partes. Pues. Y nos pueden ubicar en internet como taller en Facebook, como Talleres Gráficos Sartaña y por el correo talleres.sartaña@gmail.com. Muchas gracias. Vale, gracias. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mar. Flores del mar.